explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El explicador. Este día en El Explicador, viernes. Viernes de preguntas y respuestas. Una hora entera de usted, con usted y para usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es viernes 16 de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem y le tenemos el programa que usted pide. Recuerde que con el correo electrónico usted nos dice qué quiere escuchar en este programa. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. El día de hoy se celebran años del nacimiento de Beethoven. ¿Y sabe qué? Si hay algo bonito en la actividad intelectual, en el arte, en la ciencia, es que cuando son desarrollados al máximo, cuando usamos nuestro intelecto al máximo, nos podemos sobreponer a los peores obstáculos que nos pone la naturaleza. Un músico sordo suena como una contradicción de términos. Y en el mundo de la ciencia, la posibilidad de viajar a la luna, la posibilidad de curar enfermedades, la posibilidad de convertir en habitable cualquier rincón de la Tierra, todo eso lo ofrece la ciencia. En ambos casos, en el mundo del arte, en el mundo de la ciencia, los mejores beneficios de este trabajo intelectual se generan cuando, primero, el resultado de ese trabajo intelectual se derrama a toda la sociedad. De poco sirve que solamente unos cuantos escuchen buena música o que unos cuantos entiendan cómo funciona un átomo. Al revés, es hasta contraproducente eso. Cuando solamente algunas personas tienen ese conocimiento, acaban dominando, acaban generando una sociedad desigual, retrasada, estancada, etcétera. Solamente cuando la sociedad en su conjunto acepta estos frutos del intelecto y los maneja como propios, que a final de cuentas tanto el científico como el artista trabajan para el gran público, viven de publicar su trabajo, en la medida en la que los beneficios del intelecto se derraman en la sociedad, en esa medida la sociedad progresa. No es un accidente que durante el Renacimiento, cuando comenzó la nueva etapa de progreso económico, social, cultural de la humanidad, al mismo tiempo comenzaron a desarrollarse las artes y las ciencias. Una cosa va con la otra. Y si queremos ver en nuestros países un renacimiento económico, intelectual, social, necesitamos sumergirnos en los frutos del intelecto. De allí vamos a encontrar las fuerzas y las herramientas para construir un mundo mejor. Por eso hacemos este programa. Bueno, no es que nadie me lo haya preguntado, pero todo esto salió por el sordo este que cumple años el día de hoy. Bueno. Estimados Enrique y María de los Ángeles, siempre que Enrique referencia al calentamiento global, tengo antojo de escribir para participar en el debate, pero claro. En mi humilde opinión, defender la teoría de que el calentamiento global es natural no hace sino exculpar la quema de fósiles y darles manga ancha a los fabricantes de autos de autoconsumo, sin hablar de desalentar en el público la adquisición de autos verdes. ¿Sabes qué? Tienes razón. Y no es el objetivo de mis comentarios. Tienes toda la razón. Dice aquí, ahora en noticiero de TV Sank, en francés, habla un estudio al respecto de 220 climatólogos de 62 países que durante 3 años estudiaron el fenómeno y llegaron a la conclusión definitiva de que Enrique Ganem está equivocado. Rares de humanos, no te mortifiques. No, no me mortifico. Estoy esperando todavía que toda esa caballada de climatólogos contesten una larga serie de preguntas que tienen que ver con graves inconsistencias en lo que se dice con respecto al calentamiento global. La ciencia no se resuelve por números, se resuelve por argumentos. Existen muchos aspectos relacionados con el calentamiento global que no han sido enfrentados por climatólogos. Y hay otros que sí han sido enfrentados por climatólogos y dicen lo contrario. Por ejemplo, uno de mis casos favoritos, no es el único. En la revista Nature, una de las más importantes del mundo de la ciencia, salió publicado en 2010, a mediados de 2010, un artículo que ya le he presentado en otras ocasiones. Un paleoclimatólogo revela que cuando menos la mitad de la reducción en el tamaño de los glaciares es consecuencia de un fenómeno natural y no tiene nada que ver la actividad humana en ello. Lo que me preocupa de todo este asunto es que se ha vuelto un asunto partisano. Están los que están a favor de que el calentamiento global es generado por la actividad humana y los que están en contra. Ambas partes tienen argumentos fuertes. Cuando esto sucede, cuando tiene usted una discusión de lo que sea, de fútbol, de política o de ciencia, en donde ambas partes tienen argumentos fuertes, generalmente ninguna de las dos partes tiene la razón. La razón está a la mitad del camino entre ellos. Recientemente fue publicado un artículo conjunto en el que se señala que 3/4 partes del clima extraño que estamos viviendo ahora es consecuencia de la actividad humana. A ver, ya comenzaron las deducciones. Antes, todo lo que estaba sucediendo en materia climática en la Tierra era culpa de la sociedad humana. Ahora, según este grupo de expertos, nada más 3/4 partes. ¿Por qué mejor, antes de decidir qué políticas vamos a tomar con respecto a este asunto, no vemos cuál es la verdadera dimensión del problema? Ahora, de que definitivamente estamos afectando gravemente la atmósfera, la estamos afectando. ¿Que debemos estar afectando el clima? Seguro que sí. El problema está en el énfasis que se le da a los problemas. Si se compran autos verdes, mi estimado amigo, no se van a resolver los problemas. Un auto verde gasta como un 30% menos que un auto normal. No hay una diferencia muy grande en el gasto de ambos automóviles. Basta con incrementar 30% el parque vehicular de los automóviles del mundo para regresar al mismo problema. Y para incrementar 30% el parque de automóviles global, lo único que hay que esperar es unos pocos años, porque el ritmo de crecimiento del parque vehicular es rapidísimo. El verdadero problema es el de la sobrepoblación. Mucha gente no quiere verlo. Es cuestión de simples números. Cualquier persona que estudia biología y aprende algo de ecología sabe que esto tiene este conocimiento fundamental. Cualquier especie que se reproduce rápidamente pone en riesgo el ecosistema del que depende. Y el ecosistema del que depende la especie humana es el ecosistema mundial. Entonces, mi mayor crítica a todo lo que se dice del calentamiento global es que están poniendo el énfasis en el problema equivocado. El problema es la sobrepoblación. Si no corrigen ese problema, cualquier técnica nueva como los automóviles verdes que aparezcan en los próximos años no va sino a retrasar el momento de crisis. Pero el momento de crisis, cuando el ecosistema comience a caerse a pedazos, va a llegar a menos que enfrentemos el problema de la sobrepoblación. En el mejor de los casos, el calentamiento global no es un problema. El calentamiento global generado por seres humanos no es un problema, es un síntoma del verdadero problema, el exceso de gente. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador @mbs.com, con una copia a ElExplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Con respecto a esta carta, déjeme decirle que la postura que he tenido con respecto al asunto del calentamiento global no es de capricho. Entonces, no es que me quiera bajar o no de mi caballo, sino que no existe tema científico en donde no exista controversia, sobre todo en una materia tan difícil de estudiar como la historia del clima. El clima no siempre deja huellas en las rocas, solamente lo hace en algunas ocasiones, y son huellas difíciles de detectar y difíciles de interpretar. No tenemos una historia completa del clima, pero sí tenemos muchos aspectos de los pocos puntos que tenemos sobre la historia del clima, hay muchos aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, ha habido cambios climáticos muy agudos en cuestión de pocas décadas, en muchas ocasiones. Ha habido instancias de calentamiento global brutal, muy superior al actual, en el pasado reciente, hace 6.000 años. Se han ocurrido muchas circunstancias en la historia del clima que necesariamente le ponen a uno la duda con respecto a toda la historia que se cuenta sobre el calentamiento global en la actualidad. Lo que es más preocupante de todo es que se presenta esto como si todos los climatólogos del mundo estuvieran de acuerdo. El día en que eso llegue a ocurrir, yo sé que los climatólogos van a estar equivocados, porque no tienen forma de saber, no hay forma humana de conocer toda la historia del clima. Muchos aspectos de la historia del clima se han perdido para siempre. Solamente tenemos algunos puntos a lo largo de la historia de la Tierra que nos revelan cómo ha sido el verdadero pulso del clima de la Tierra. Por otro lado, un aspecto que me preocupa aún más de toda esta discusión es el siguiente. No dudo que la actividad humana esté afectando al clima de manera grave. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones. Lo que me preocupa es que no se ve el problema por lo que es. Una cosa son los síntomas y otra cosa es la enfermedad. Lo que estamos viendo ahora en materia de contaminación ambiental, de destrucción ecológica, de eliminación de especies, están desapareciendo muchísimas especies vivas de la Tierra. Lo que más me preocupa en este asunto es que no se está viendo el problema por lo que es. Una cosa es el problema de sobrepoblación y otra cosa son las consecuencias, los síntomas. Entonces, ¿qué le puedo decir? Sobre esta historia vamos a seguir hablando, desde luego yo le voy a seguir presentando notas científicas, estudios, cuyas conclusiones no concuerdan con lo que se dice con respecto al calentamiento global. ¿Por qué voy a seleccionar nada más esas notas? Porque todo el mundo está hablando a favor de la idea de que el cambio climático es producido por el ser humano, y en el mundo de la ciencia no se valen las voces solitarias. No se valen las declaraciones conjuntas, no se valen los consensos forzados. El asunto del calentamiento global es político y económico. Es solamente científico de manera muy secundaria. Hay muchas inconsistencias que faltan por contestar, por resolver, para decidir si de veras estamos cambiando el clima de la Tierra y hasta qué punto. Recientemente, entre las notas que he visto por allí, había una declaración conjunta también de una gran cantidad de científicos que decían que 3/4 partes del calentamiento global es culpa de la humanidad. ¡Ah, caramba! Ya comenzaron las deducciones. Primero todo el cambio climático era culpa de la humanidad, ahora 3/4 partes. ¿En dónde vamos a estar mañana? Sí, hay que... Lo que les he pedido en este programa, y se lo sigo pidiendo, es que piensen por su cuenta. No se vayan con la finta de que un grupo grande de científicos dice que diga misa. No me importa qué quieran decir. No los voy a oír. Lo que voy a oír son sus argumentos. Hagan ustedes lo mismo. No se vayan por los argumentos de autoridad. No se vayan con la finta de que porque alguien dice tal cosa y ese alguien es científico de tal institución, ya tiene la razón. No es cierto. La ciencia se hace de errores más que de aciertos. Se hace de errores y de su corrección. Así que el que un científico atine no es muy común que digamos. Cuando atina, padre, avanza el conocimiento. Generalmente el científico se equivoca. Por eso el ruido que con más frecuencia escucha usted en un laboratorio es un tronar de dientes, de labios, cuando los científicos encuentran algo que no esperaban. Eso pasa cada rato. Y me preocupa que no se tenga esa actitud con respecto a todo esto del calentamiento global. Por eso digo que es una necedad. No está funcionando como un... todo el argumento sobre el calentamiento global no está funcionando de manera científica. Muchas gracias. Finalmente, en esta carta dice: en un correo anterior que no mencionaste y que por lo tanto ignoro si lo leíste o recibiste, te hacía yo mención que el portaaviones USS Lexington no fue hundido como mencionaste en el programa sobre Midway, sino que se encuentra como museo en Corpus Christi. Estuve a bordo. Sí, mira. No es el mismo Lexington. Para comenzar, el Lexington, si yo dije que fue la batalla de Midway, me equivoqué. fue el Yorktown el que fue hundido en la batalla de Midway. El Lexington fue hundido antes de la batalla de Midway, en la batalla del Mar del Coral. Fue el primer barco grande que perdió que perdieron los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El primer barco capital. Ahora, la batalla de Lexington fue la primera batalla de la guerra, como le llaman en los Estados Unidos, la Gran Guerra de Revolución Americana. Nosotros le llamamos la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El primer intercambio de cachetadas con los ingleses fue precisamente en la batalla de Lexington. Es una batalla que ganaron desde luego los colonos y que abrió el camino para la independencia de ese país, y por eso ese nombre es tan querido para los estadounidenses como el de la batalla de Puebla para nosotros, o el de la batalla del Cerro de las Cruces, o busque usted la batalla que usted quiera, que ha habido muchos en nuestro territorio. Bueno, el asunto es que por eso con frecuencia le ponen nombres históricos a barcos importantes en los Estados Unidos, y si les hunden uno, construyen otro y le ponen el nombre. El CB2, el Carrier Vehicle 2, el portaaviones número 2, es el Lexington, le llamaban también la Dama Gris. Es el Lexington que fue hundido en la batalla del Mar del Coral. Tiempo después, todavía en la Segunda Guerra Mundial, con un diseño diferente, fue fabricado el Lexington CB-16. Este barco, que le llamaban el Fantasma Azul, era uno de los 24 barcos, de los 24 portaaviones de la clase Essex. Construyeron un nuevo portaaviones, más grande, con una serie de características muy interesantes, el Essex, y quedó tan bien que copiaron el diseño y fabricaron otros 23 barcos iguales. Cuando usted, en cuestión de... cuando oye hablar de barcos y le dicen, este barco pertenece a la clase Essex o a la clase Ohio, ya sabe usted que el primer barco con ese diseño se llamaba Essex, o se llamaba Ohio, por ejemplo. Entonces, el Lexington, hubo dos Lexington en la Segunda Guerra Mundial, el CB-2 y el CB-16. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Tenemos muchas preguntas pendientes sobre la cuestión de la gravedad de la Tierra, y la gravedad en particular. Muchas personas preguntan sobre si la gravedad siempre ha sido constante. Un ejemplo, René Fermín Domínguez, muchas gracias por lo que comentas. Más adelante en tu carta dices, soy ingeniero mecánico y justamente me dedico a diseñar maquinaria y planear maniobras de elevación. He pensado en métodos alternativos como la levitación a gran escala por métodos de magnetismo u otros medios. Quizá entendiendo más a fondo la gravedad podríamos dejar de luchar contra ella. Pero antes de esto he tenido una gran duda. Quisiera saber si existe alguna teoría que hable de alguna variación de la gravedad de la Tierra. Es decir, que pudiera haber tenido menor magnitud en el pasado y con ello haber favorecido el crecimiento de nuestros cuerpos, entendiendo que quizá los músculos no hubieran sido tan fuertes a menos que los ejercitaran, pero aún así las cosas no hubieran sido tan pesadas, por así decirlo, de manera que se hayan facilitado algunas maniobras, por ejemplo, la construcción de grandes monumentos en el pasado. La realidad es que la gravedad hay un montón de evidencia que nos dice que la gravedad ha sido constante. Nosotros podemos ver imágenes de objetos muy, muy antiguos. Podemos ver imágenes de objetos como eran hace 13.000 millones de años. Los objetos más antiguos que podemos ver, protogalaxias, galaxias en formación, están tan lejos que su luz tardó 13.000 millones de años en llegar a nosotros. El universo tiene 13.730 millones de años. Poco menos de 1.000 millones de años después de la formación del universo se comenzó a condensar el gas que apareció con el origen del cosmos y comenzaron a aparecer las galaxias. Podemos ver las primeras protogalaxias. Podemos ver galaxias cada vez más y más jóvenes, dependiendo de para dónde apuntemos nuestros telescopios. Y podemos ver en ellas las consecuencias de la gravedad. Podemos medir la fuerza de gravedad en las galaxias lejanas viendo cómo se mueven. viendo qué forma tienen. De muchas maneras diferentes, se ha tratado de medir la fuerza de gravedad en el pasado y parece que es exactamente igual a la actual. De hecho, si la fuerza de gravedad hubiera variado en una pequeñísima fracción, la estructura del universo sería muy diferente. La estructura del universo que ahora podemos observar. Entonces, si bien no tenemos máquinas del tiempo que nos permitan ir al pasado con un gravitómetro y medir la fuerza de gravedad de la Tierra, lo que sí podemos hacer es ver imágenes de objetos muy antiguos y ver si en ellos la fuerza de gravedad actuaba con la misma fuerza. Y la respuesta es, no importa para dónde apuntemos el telescopio, en qué dirección, la galaxia que observemos va a revelar que la fuerza de gravedad es igualmente intensa en ella. No hay regiones del universo en donde la fuerza de gravedad sea más intensa que en otros. Y no importa qué tan antigua o nueva sea la imagen de una galaxia, la fuerza de gravedad se ve igualmente intensa. Si la fuerza de gravedad no solamente es constante en el espacio, sino en el tiempo, en cualquier rincón del cosmos y en cualquier momento de la historia de nuestro universo, hasta donde podemos decirlo. Creo que hemos descontado la enorme capacidad técnica que tenían las civilizaciones del pasado. Los mayas, por ejemplo, no sabían que la Tierra era redonda y no entendían qué demonios eran las estrellas. En ese sentido, no estaban en posición de hacer las terribles predicciones que hay para el próximo año. De hecho, no hicieron predicciones, ya lo hemos comentado. Pero si bien estaban atrasados en ese aspecto con respecto a las civilizaciones europeas, la realidad es que habían logrado desarrollar en un tiempo muy corto una ingeniería muy sofisticada. La civilización maya se desarrolló rápidamente y desapareció rápidamente también. Pasó con muchas civilizaciones mesoamericanas. Y ya le he dicho por qué. Mucha gente piensa que el clima de México y de los países latinoamericanos es muy bueno, que las civilizaciones se deberían desarrollar rápido allí. Si clava uno un pedazo de madera muerta en el suelo, la madera florece. Yo lo he visto, por cierto. Yo he visto cercas de madera en Veracruz, hechas con pedazos de árbol que fueron clavadas en el suelo y ya le salieron ramitas. Eso es cierto. Pero también es cierto que en ambientes como el nuestro hay una cantidad enorme de enfermedades terribles. Aquí en México no las notamos porque con todos sus defectos el sistema de salud en México funciona bien. De otra manera habría a que apilar muertos en las calles como pasaba en la Ciudad de México, ya le he platicado también de eso. La realidad es que, a pesar de las enormes dificultades que presenta el clima y otras condiciones de nuestro territorio, las civilizaciones del pasado y no nada más los mayas desarrollaron técnicas de construcción a gran escala muy interesantes, muy primitivas, por eso construían en forma de pirámide. Alguien que no sabe de cimientos y que no sabe de estructuras reforzadas, usa la forma piramidal para construir cosas grandes. Nosotros no tenemos que hacer pirámides para construir edificios grandes porque sabemos reforzar el concreto con acero, entre otras cosas. Bueno. Existen algunos jeroglíficos, unos pocos jeroglíficos en Egipto, que revelan cuál habría podido ser el mecanismo para la construcción de las pirámides. Se hicieron rampas de arena. Se han hecho experimentos modernos. Se ponen a trabajar artesanos sobre bloques de roca con herramientas egipcias antiguas. Y a la hora de hacer los números resulta que las grandes pirámides, como la de Khufu, la más grande de todas, se habría podido construir en 20 años. Y se convirtió en una forma de vida para miles de personas. En las últimas décadas se han desenterrado los sitios en donde vivían los trabajadores libres, no esclavos, que trabajaban en las pirámides egipcias. Era gente bien pagada, que vivía razonablemente tranquila, razonablemente bien, y hacía de su vida la construcción de tumbas. De alguna manera, nuestros antepasados, sean espirituales o directos, encontraron la manera de vencer a la gravedad sin necesidad de que la gravedad disminuyera su intensidad. Gracias al desarrollo de la ingeniería civil, fue posible construir cosas muy grandes utilizando piedras, mecates y algunas herramientas más muy simples. En el mundo moderno nos hemos acostumbrado tanto a la alta tecnología que no nos podemos imaginar usar una pala para abrir un agujero cuando existen las palas mecánicas. Quizá en parte por eso vemos las construcciones que se hicieron en el pasado con tanta admiración, tanta que a veces llegamos a creer que hubo alguna cosa rara en su desarrollo. La realidad es que hay mucha evidencia de que las construcciones realizadas por las grandes civilizaciones del pasado, los mayas, los aztecas aquí en México, todas las civilizaciones mesoamericanas, los egipcios, las civilizaciones en Mesopotamia, etcétera, todas esas civilizaciones trabajaron con las herramientas que estaban disponibles para su grado de desarrollo. Es sorprendente que para ser tan primitivas desde nuestra perspectiva hubieran conseguido tanto, pero lo consiguieron. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador arroba mbs.com con una copia a El Explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, Explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas. Me interesa mucho contestar en la medida de lo posible y siempre basándome en opinión de expertos, hasta donde me es posible, sus cartas. Ha habido muchas con respecto, a lo largo de este año, con respecto a muchas cuestiones socialmente delicadas. Por ejemplo, el asunto de la transexualidad. Lo que le puedo decir desde la perspectiva científica es que originalmente se llegó a considerar cualquier desviación del comportamiento sexual normal como una verdadera enfermedad que necesitaba ser tratada. Con el paso de los años, cuando menos en los países más iluminados, nos hemos dado cuenta que lo que importa de una persona es se porta bien con los demás, paga sus impuestos, no le saca la lengua a los niños, no roba dulces de la tienda. Mientras una persona no robe, no mate, no haga ninguna cosa verdaderamente antisocial que afecte la estructura de la sociedad, el estilo de su vida sexual es completa, total y absolutamente intrascendente. Será trascendente para la persona, pero para el resto de la sociedad no lo es. Cuando se habla de transexualidad, generalmente se habla de homosexualidad porque hay algún componente involucrado. Un hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre se va a sentir atraído por lo que considera el sexo opuesto, con facilidad. Entonces, existen muchos casos documentados de personas transexuales que han llevado vidas productivas. Y le pongo un ejemplo actual, Anna Grodzka. Anna Grodzka nació en 1954 y se llamaba originalmente Krzysztof Begowski. Nació hombre. Se hizo una operación de cambio de sexo en el 2010. Y ha trabajado en la industria del cine y en otros ambientes. Y bueno, pues debe saber usted que actualmente fue elegida como primera ministra de Polonia, siendo transexual. Hasta ahora es el único caso de una persona transexual que ocupa un primer puesto en el mundo de la política. Ya vendrán más. A lo que le importa a la gente en Polonia es que también hace su trabajo. No si se sometió a una operación de cambio de sexo o no, etcétera, etcétera. Entonces, lo que le puedo decir desde la perspectiva científica, lo que parece ser el consenso, es que si bien es claro que una persona que desea cambiar de sexo no es normal, la normalidad es el promedio de la población, la gran mayoría de la gente no quiere cambiar de sexo, si bien es cierto que una persona así no es normal, eso no significa que sea la persona sea indeseable desagradable, antisocial o cualquier otra cosa verdaderamente mal. Simplemente es una persona diferente. Hay mucha evidencia a lo largo de la historia con respecto a esto. Si algo hace la ciencia es confirmar lo que en muchas civilizaciones del pasado y algunas sociedades del mundo moderno es muy patente. Hay sociedades en donde, aquí mismo en México, hay algunas comunidades en el sur de México en donde la transexualidad no la ven mal. Al revés, la ven con una especie de... la ven con respeto, un respeto especial. Ese tipo de actitudes dependen más de lo que a uno le enseñan que de alguna verdad fundamental. Entonces, lo invito, si tiene usted un familiar transexual o homosexual o que tenga algún comportamiento sexual que considere usted diferente a la mayoría, si tiene usted un empleado o un compañero de trabajo en esas circunstancias, dese cuenta que lo que vale de una persona es cómo trata a los demás, cómo hace su trabajo. Y lo demás, francamente, vale sorbete. Punto. Es la actitud científica, expresada además en términos muy científicos. Gracias por sus cartas. No sé, me parece que he recibido varias cartas con respecto también a los gigantes del pasado. Aquí hay una que viene de Venezuela, Francisco Valera Morales. Mi pregunta tiene, y gracias por lo que comentes, por cierto, mi pregunta tiene que ver con los recientes y los no tan recientes descubrimientos de huesos de humanoides gigantes. En vista de la ciencia, ¿se puede encontrar una verificación de aquellos gigantes de los que habla la Biblia? Ya habíamos comentado algo sobre esta pregunta y otras similares. Déjenme decirle que los ancestros directos de la especie humana, los fósiles de ancestros directos de la especie humana son pequeños. Por ejemplo, el Australopithecus afarensis. El primer ejemplar de esta especie, el primer esqueleto que se encontró de esta especie, fue llamado de cariño Lucy, porque los paleontólogos que trabajaban limpiándolo en el lugar en donde lo encontraron, tenían una grabadora y alguien ponía una y otra vez la canción de los Beatles que se llama Lucy en el cielo con diamantes, Lucy in the sky with diamonds, y se le quedó el nombre de Lucy al fósil. Es famosísimo ahora. Lucy medía 1.50 m. No, la gran mayoría de los ancestros directos de la especie humana son chaparritos. Existen algunos parientes evolutivos nuestros que sí fueron muy grandes. El Gigantopithecus, por ejemplo. Pero ese no es ancestro nuestro. Probablemente fue ancestro de los gorilas y de algunos otros simios. El tamaño en un grupo de organismos evoluciona de una manera muy peculiar. En un tiempo muy corto, una especie puede evolucionar para crecer mucho, o un grupo de especies. En un tiempo muy corto, una especie grande puede tener descendientes pequeños. Si usted ve la historia evolutiva del caballo, se va a dar cuenta. El primer caballo era el tamaño de un conejo. A lo largo de los últimos 40, 50 millones de años de evolución, los descendientes del caballo han sido muchos, algunas especies han sido grandes, otras han sido pequeñas. También ha pasado con los elefantes. En una isla hubo un elefante que era su alzada era igual a la de un cisne. Sí, tenía una alzada de 40 centímetros, una cosa así. El elefante como elefante adulto. No puede uno sacar muchas conclusiones con respecto a cómo funciona la evolución con respecto al tamaño. Lo cierto es que nuestros ancestros en general eran pequeños. Ahora, por otro lado, los gigantes de los que habla la Biblia, la referencia es muy vaga y habla de gigantes gigantes. No de 3 o 4 metros de alto, sino de... se sugiere una altura realmente espectacular. Al regreso le voy a decir por qué Galileo sin querer demostró que esto no era posible. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Galileo hizo muchos trabajos muy importantes. no todos son recordados con la misma frecuencia como el trabajo que hizo con el telescopio. Él estudió biología también, llegó a construir microscopios. Hay un museo en Florencia que está a espaldas de la Galería de los Oficios. La galería, desde luego, la conoce todo el mundo que va a Florencia. Es un sitio realmente espectacular. Y poca gente le presta atención al museito que está del otro lado. Es un museo que tiene instrumentos antiguos, incluyendo la primera lente del primer telescopio de Galileo. Y tiene varios aparatos fabricados por Galileo, incluyendo varios microscopios. Un tipazo, Galileo, le interesaba todo. Bueno, Galileo se puso a estudiar el tamaño de los seres vivos. Y se dio cuenta que mientras más grande se hace un organismo, más gruesas se hacen las patas con las cuales se sostiene. Y la relación entre el tamaño y el grosor de las patas es muy aguda. Si usted duplica el tamaño de un organismo, si usted duplica el peso de un organismo, las patas tienen que hacerse más del doble de gruesas, mucho más del doble de gruesas, para poder sostener el peso del organismo. Cuando se me hacía tarde, al estudiar o al trabajar o a lo que fuera, y me acostaba en la noche con la intención de conciliar el sueño, a la una de la mañana, a veces lo que me gustaba hacer era ver la película más insulsa que pudiera encontrar, y afortunadamente pasaban varias películas de ciencia ficción en alguno de los canales de televisión abierta que ven en aquella época. Y pasaban películas, por ejemplo, de una araña gigante que destrozaba un pueblo. Y una araña, ¿qué le diré?, del tamaño del Estadio Azteca. Como aprendiz de biólogo, alguna vez llegué a pensar, bueno, ¿y una araña así de veras sería posible? ¿Sería algo verdaderamente monstruoso? Se pone a leer la historia de Galileo y se da uno cuenta que eso es imposible. Una araña de ese tamaño tendría patas tan gordas que no las podría mover. Hay un motivo por el cual las arañas nunca llegaron a ser más grandes que una computadora laptop. Las arañas más grandes que existieron en el Carbonífero llegaron a extender sus patas de un lado al otro un metro, pero el cuerpo era bastante más pequeño. Y eran animales que probablemente no se podían mover muy rápido. En la actualidad, las arañas más grandes que hay, la Theraphosa blondii, por ejemplo, pues es el tamaño de un plato grande. No son animales que puedan crecer mucho. Entonces, ¿por qué los gigantes de la Biblia son imposibles? Porque no habrían podido sostener su propio peso. O habrían necesitado unas piernas tan ridículamente gordas que no habrían tenido forma de moverlas. La cantidad de alimento necesario para mantener funcionando a esos músculos, aunque no se movieran, para mantener vivas a tantas células, habría sido tan espectacular que habrían acabado con el ecosistema de un continente entero en pocas semanas. Es decir, no pasó. Cuando tocamos este tipo de temas, corremos el riesgo de que alguna persona se moleste. Y no es la intención de este programa. Si bien en el mundo de la ciencia usted encuentra toda clase de creencias religiosas, en el mismo instituto de investigación puede usted encontrar comiendo en la lonchería a un ateo con un católico, con un protestante y con un musulmán. Ya me tocó ver cosas así, por ejemplo, en el CERN, de sentarme en una de las cafeterías a platicar con algunas personas y resulta que algunas tenían que eran de perspectivas religiosas que en el mundo fuera del CERN son irreconciliables. Había un musulmán comiendo con un judío. Y se llevaban muy bien, por cierto. Si se pudiera extender un poquito más la ciencia por todos lados, a lo mejor se acabarían las cachetadas que hay por Oriente Medio. Claro, o sea, también está el petróleo de por medio y otras cosillas. Bueno, el asunto es que usted va a encontrar absoluta tolerancia religiosa en el mundo de la ciencia. Siempre y cuando no me traten de presentar como verdad algo que no puede serlo. Por ejemplo, el caso de los gigantes o cualquier otra cosa más. Mucha gente entiende en materia de, para conciliar su fe religiosa con el trabajo científico, que libros como la Biblia, por ejemplo, o el Corán, más que hacer referencia a eventos históricos, pretenden hacer referencia a principios morales, utilizando ejemplos históricos reales o ficticios para presentar una idea moral. Cuando un científico quiere ver, un científico que tiene creencias religiosas, quiere ver al libro máximo de su religión desde esta perspectiva, encuentra que puede conciliarlo con lo que dice la ciencia. Yo lo invito a que haga usted lo mismo. No encuentre usted conflicto entre la ciencia y la religión. Los científicos no la encuentran. Cuando aparece algún conflicto entre ciencia y religión, es alguien de afuera quien lo provoca. Pero no son los científicos. Y muchas gracias por la carta, por cierto. Y gracias a todos ustedes que me han preguntado sobre este tipo de cosas. Hola, explicador. Gracias por lo que comentas. Quisiera que me apoyaras con una duda. ¿Quién diseñó el hotel Burj Al Arab de Dubái fueron ingenieros civiles o arquitectos. Quisiera que pudieras mencionar las diferencias entre estas dos carreras y las ventajas que pudieran tener. Es un asunto muy importante y a veces poco entendido. Un buen arquitecto tiene mucho de ingeniero. El problema es que muchos arquitectos no son buenos arquitectos. Hay arquitectos buenos y arquitectos malos, como hay biólogos buenos y biólogos malos. Pero bueno, el asunto es que para diseñar un edificio tan espectacular como este, participó un ingeniero, Rick Gregory, y han participado otras personas. Obviamente, para establecer un diseño de algo tan grande, se necesita la colaboración de ambas disciplinas. El arquitecto busca, entre muchas otras cosas, la armonía de los espacios. En un edificio diseñado por un arquitecto inteligente, por un arquitecto capaz, en una construcción, usted puede sentarse un rato a ver el panorama o a leer un libro en paz en casi cualquier rincón que usted quiera. Porque casi cualquier rincón es agradable, es atractivo. Es muy importante la arquitectura, es para que podamos hacer nuestro trabajo los seres humanos y vivir tranquilos, necesitamos vivir en un ambiente que nos guste. Y la arquitectura de eso se trata, de darle un aire humano a las construcciones que hacemos. Quienes saben cómo hacer las construcciones para que no se caigan, para que soporten terremotos, para que tengan una cierta funcionalidad en materia ecológica, etcétera, son los ingenieros. La diferencia entre el trabajo del ingeniero y del arquitecto, del ingeniero civil, se está diluyendo. Un buen arquitecto necesita saber mucho de ingeniería, y un ingeniero que quiere construir algo, más vale que aprenda algo de arquitectura, porque de otra manera nos va a poner a vivir en cajas de zapatos a todos los seres humanos, y eso no se vale. Bueno, entonces el Burj Al Arab, un hotel de superlujo, fue diseñado por Rick Gregory, un ingeniero canadiense, y obviamente en el hubo una participación importante de muchos arquitectos. Ya platicaremos más sobre cómo se diseña un gran edificio para que vea cuál es la colaboración entre ambas disciplinas. Las dos son igualmente importantes. Nada más le digo que la habitación más cara de este hotel cuesta $27,000 la noche. La más barata, 1,000. Nos vamos, gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde que de aquí al final de las fiestas respondemos las preguntas que tenemos pendientes. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.